Divina como las olas y los soles de invierno, que calientan los techos de los autos, cuando duermen los niños de padres que se aman.